días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 23 de marzo de 2016. El día de hoy en el calendario mexicano corresponde al numeral Seacatl. Uno Carrizo. Seacatl es el nombre con el que se denominó una propuesta de recuperación de la memoria histórica, una propuesta más, que pues en este caso nos ha venido acompañando al programa del campo de las ciudades de hace 26, 27 años, en la que pues damos la fecha mexicana de acuerdo con el Hueyitlalnamic Tonalamatl, con el calendario Tonalamatl. Hoy hay una luna llena hermosa, pues, hermoso también la conjunción entre la trecena que inicia Seacatl con la luna llena del día de hoy. Les saludamos, Raulito Núñez en los controles técnicos, con una mano medio tronchada y la otra no tanto. Sergio Canales en la asistencia de producción. En los teléfonos se encuentra Juan Antonio Vázquez y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy vamos a, por ser, bueno, no es cierto, no por ser, sino porque ya se acerca el fin del mes de marzo, vamos a entrar a abril y vamos a llegar al 10 de abril, en la fecha en la cual el programa del campo y de la ciudad cumple 27 años. Para lo cual estaremos pidiendo a nuestro apreciado auditorio, a los participantes, a los radioparticipantes, a los radioescuchas, que pues participen y nos digan qué opinan acerca de este programa, de cómo vamos, qué se sugiere hacia un futuro de corto plazo, a pesar de la situación que vive nuestra nación, que es muy pues lamentable. Por un lado están los en el mundo, me estoy abriendo al mundo entero, está todo el rollo de las masacres, el terrorismo que se ha dejado plantar en el mundo con el pretexto de las religiones diversas, en este caso pues la yihad, la guerra sagrada, según que ya vimos hasta dónde puede llegar a atentar contra gente inocente que no la debe ni la teme, simplemente le tocó estar ahí y ahí quedó. Y bueno, o sea, que aquí en México, que no es guerra santa, sabes, pues el último que llegue pierde, es el sálvese quien pueda, y sobre los que pueden, sobre todo, son la clase política, y esos son los que pasan a salvarse. Vamos entonces a iniciar esta consulta anual del campo y de la ciudad del hoy miércoles 23 de marzo. Supongo que Sergio se encargará de hacerlo los jueves, para saber qué opina usted, además de la situación precaria mundial, nacional. Dentro de la situación nacional pues está la cuestión de las reformas estructurales que se nos están imponiendo, que se dice que todo va a estar bien, que no hay problema, hay símbolos. El viernes pasado, por ejemplo, nada más uno de ellos fue el 18 de marzo, en fecha en la que la mayoría de los mexicanos celebrábamos la expropiación petrolera, Bueno, ahora se celebró la desexpropiación petrolera y voy a dar lectura a un cachito, un pedacito de la del un texto de don Carlos Fernández Vega del El México Sociedad Anónima sobre esto de la desexpropiación petrolera. Y dice así, muy pequeño, para irnos a la música y ya agarrar camino para hablar de esta consulta. También vamos a hablar de la demanda colectiva y en la música tendremos la plegaria musical, es con lo que vamos a empezar. Pero antes, las rebanadas del pastel de don Carlos Fernández Vega. Es un cachito. Dicen que en boca cerrada no entran moscas, por lo que el inquilino de Los Pinos bien pudo cerrarla y abstenerse de utilizar una frase traicionera, pero como no registra si es de día o de noche, de cualquier suerte la soltó en público. Pemex, dijo, será símbolo de una nación que se atrevió a cambiar. Así dijo el susodicho, justo cuando la ex paraestatal está en el suelo y la nación peor que ella. Entonces, si ese es el símbolo, pues qué joda le ha parado al país. Y el dólar en estas vacaciones está en 17 pesotes y cacho, casi 18. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Vamos a una pausa musical en estos tiempos de asueto, de paz, bueno, relativa, la paz de los sepulcros y de la semana, que ya ve que la Semana Santa luego ni se sabe por qué es Semana Santa y ya nadie se acuerda de por qué, pero todo el mundo, unos de vacaciones, otros de descanso, otros en friega como de costumbre. Y aquí en Del Campo y de la Ciudad, presentándoles nuevos materiales, y no tan nuevos, la plegaria musical del mariachi, y esto es un minuet dedicado a San Juan. Por favor, Rolito. así es como se presentó el mariachi de Cocula, pero en Jalisco, no en, en Guerrero. Tristes recuerdos, es un sepulcro enorme, clandestino, triste y penoso lo que ahí ocurrió. Bueno, este es el disco, es el paquete, porque son dos discos, La Plegaria Musical del Mariachi. Esta es una velada de minuetes en la Catedral de Guadalajara y fue grabado en 1994, fecha en la que entró en vigor, más bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora nos quieren imponer el Transpacífico, el ATP, Acuerdo Transpacífico, y también fecha en la que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declaró la guerra al Estado mexicano en demanda de igualdad, de libertad, justicia y democracia. ¿Qué pasó? Pues lo que tristemente sabemos, esto se está apestando, pero siempre hay un momento, un lugar para corregir desvíos, esperemos. 5:13 a.m. y con la cápsula que escucharemos a continuación de la serie Corazón de Agua, daremos por concluido la transmisión de esta serie, de este tema tan importante para las comunidades como es el agua y para el planeta entero. Pero me refiero a las comunidades porque es ahí en donde pues la gente tiene que luchar por obtener agua potable. Ahí no hay de que ábrele la llave y vamos a desperdiciarla o a lavar el coche o a regarla, sino todo lo contrario, hay que protegerla, cuidarla, crear sistemas de captura de agua, sea de lluvia, sea de arrastrada, de lluvia también, pero ya en la tierra. Proteger los manantiales para que pues esté limpia, en buenas condiciones para ser utilizada para el consumo humano. Por lo tanto, escucharemos la última cápsula de Corazón de Agua. Por favor, Raulito. Los mitos son actos colectivos de creación. Ofrecen respuesta a los desafíos de la naturaleza y a los misterios de la experiencia humana. A través de ellos, la memoria permanece, se reconoce y actúa. Eduardo Galeano. Corazón de Agua. Relatos de tradición náhuatl, compilados por Rosalba Díaz Vázquez en el estado de Guerrero. Hoy presentamos Los Habitantes del Agua, platicado por don Ambrosio de la Cruz Filomeno, de la comunidad de Tlalcozohuitlán. Aquí en Tlalco, el agua del río crece. Aquí no se sufre de agua. Hace años atrás había hasta camarones en este río. Como en agosto y septiembre el agua era demasiada, había camarones, camarones reales. Bueno, había pescados, pero pescados bien grandes. Hasta que un día cayó la enfermedad que nosotros aquí le decimos piojo. Entonces murieron muchos animales. Muchos morían cerca del río y contaminaban el agua. Por eso se fueron los camarones. Desaparecieron de aquí. Había pescados bien grandotes. Yo digo que de por sí se murieron. Yo había atrapado un pescado, pero bien grande, más grande que yo. No como los de ahora que son pescaditos. Había los que se llaman curvinas, pescados con mucha gordura, y también truchas, pero murieron. Antes había estos aperritos, perritos de agua, así pequeñitos y bonitos. Unos eran canelos, otros negros. Pero se miraba cómo atrapaban también a los camarones. Cuando ya se los atrapan, se salen a comérselos en la arena. Allí también vivían. Pero hoy ya no se miran. Ya el agua se está secando. Antes había esos porque el agua era mucha. Había remolinos que hasta dan miedo, pues antes llovía bien. La gente cuando sembraba, amarraba hasta de 5 yuntas o 4. Venían peones de por allá y se cosechaba mucho maíz. Puro maíz de aquí se llevaba para Chilapa. Hoy ya no se puede. El agua está disminuyendo. Hasta por allá, por la montaña, el agua ya no es mucha. Aquí caía el río que hasta los guamúchiles se tapaban con el agua y se secaron. Pues era grande y mucha el agua, lo que se dice grande. Y es que el agua, pues, ¿cómo no va a tener vida? Cuando uno se acerca demasiado, como que el agua te atrapa y se espanta uno, se sale el espíritu, ahí se queda. Lo que pasa es que nuestro espíritu, dicen que es muy liviano, con tantito se sale y luego te agarra el aire. Aquí una vez me eché a nadar y me fui a cansar, que me voy para abajo. Mi ropa aquí la llevaba en mi cabeza y que la tiro. Ya nomás la alcancé a agarrar con la mano, pero salí. Unos así se mueren, se los lleva el río. Ahí se mueren, pues, se los lleva el agua. Con el agua y con el fuego no se juega. El agua, con 2 o 3 veces que la molestes, ya te llevó la chingada. Es que el agua también come, también tiene vida. Yo digo que dentro del agua hay algo que te atrapa. Hay gente como nosotros, allí también viven. Pero eso es donde en verdad hay mucha agua, como una poza grande. Ahí es donde viven. Dice mi papá que un día mandó a mi mamá a que fuera a traer las tortillas para comer, y cuando pasó por un pozo, se acercó al agua y escuchó como un chapuzón en el agua, y miró y vio una mujer en el agua, como una rana, pero con cara de gente. Era hermosa, de pelo largo. Fue aquí en el agua que baja de Atenango, pero pues hace años. Hoy ya no se escucha mucho sobre eso. También ya no se escucha de los perritos de agua. Se fueron junto con los lagartos que no dañaban a nadie. Se escondían del hombre. En un tiempo se supo que en Chilapa se compraba la piel del lagarto a muy buen precio. Entonces aquí se empezó a matar. Así se espantaron. Hay muchas cosas que antes se sabían, cosas muy especiales que ahora ya no se escuchan. Por ejemplo, alguien me contó que tenía un libro donde decía que en las pozas grandes no te debes meter, porque la mamá de los pescados te puede comer si no la respetas. Va a llegar un tiempo en que va a dejar de llover. Los manantiales se van a secar. Todo se va a secar nomás. El agua ya no se va a poder tomar. Dice que así dice el libro. Por ejemplo, allá en Atoyac ya casi ha dejado de llover. Las milpas se están secando. Ya nomás hay partes en donde llega la lluvia. Pero cuando era niño, se veían relámpagos. Luego, en unas 2 o 3 horas ya llegó la lluvia. Así los productos crecían. Melones, se daba mucho la cosecha, y maíz para trabajar la tierra. Yo sembraba, pero mucho maíz en el año 70. Ahora, como ya no cuidamos a los habitantes del agua, poco a poco también se va a ir para nunca más volver. Como dice don Ambrosio, con el agua y el fuego no se juega. No hay que molestarlos. Hay que cuidar a los habitantes del agua para que no se vaya nunca. Este relato dio cuenta del pensamiento mágico de los habitantes de la comunidad y ayuda a entender mediante el mito la cultura del agua y el cuidado de la naturaleza en el estado de Guerrero. Producción del Grupo de Estudios Ambientales con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y del campo y de la ciudad. Cinco de la mañana con 23 minutos y tenemos una llamada del señor Manuel Munguía. Él envía saludos al equipo y a mi persona y al auditorio. ¿Cómo se puede pedir olvidar la historia para ver a un presente en el que se sigue reproduciendo la maldad de la ambición por el poder? Pregunta. Un presente en que los avances no existen y sí los retrocesos de 100 a 200 años generados por los neoliberales. ¿Dónde tiene la cabeza José Narro con un discurso tan mentiroso y encubridor que Juárez mismo lo habría reprobado? El exrector no tiene espíritu ni alma, dice don Manuel, condesciende con un pueblo sacrificado. Sin embargo, solapa a un gobierno miserable que lo cobija con sus ideas neoliberales y falsas de izquierda, que terminaron con más retórica en su apología nefanda, apócrifa y ominosa, en su discurso alusivo al benemérito de las Américas en el 2010, perdón, en el año 210 de aniversario de su nacimiento. Saludos a todos y un abrazo igualmente, don Manuel. Le recordamos que está en los teléfonos Juan Antonio Vázquez, si quiere usted participar en este programa, en esta consulta. Este programa está dedicado de aquí hasta el 10 a la consulta que hacemos cada año para averiguar cómo ve la, o cómo escucha el auditorio la secuencia de este programa. Así es de que si tiene usted alguna idea que compartir, alguna crítica, alguna destacar algún asunto significativo para usted del programa, pues por favor márquenos 41 55 10 60, repito, 41 55 10 60, o bien el 01800 080 1060, para aquellos que llaman del interior de la República. A continuación seguimos con la plegaria musical del mariachi, y esto, vamos a la 10 por favor, Rulito, y esto es un minuet también, nada más que está interpretado por el mariachi de Chitacua. Esta es música grabada en la Catedral de Guadalajara, el gallito. Pues son 5:30 a.m. Escuche usted el campo y de la ciudad, lo que acabamos de oír a nivel musical es al mariachi de Zitácua, allá en Jalisco, en el estado de Jalisco, grabado en la Catedral de Guadalajara. Le comentaba que estamos en plena consulta con nuestro auditorio participativo. Digo nuestro porque somos parte de una misma propuesta, idea, pensamiento, sentimiento. Y se aproxima el aniversario número 27 del programa, el 10 de abril, como usted recordará, fecha que recordamos el asesinato a traición al general Emiliano Zapata, y asesinato, muerte que sirvió para que muchas movilizaciones, movimientos, propuestas sociales se manifestaran en defensa de la tierra. De la tierra y de la producción agrícola, del maíz. Y esto es lo que venimos haciendo desde hace 27 años. En los años anteriores, 2 o 3 años anteriores, hemos recordado este aniversario aquí en la estación, en Radio Educación. Se supone que había lana para compartir. Antes de que eso ocurriera, pues no necesitábamos dinero del gobierno, ni de la estación, ni de nadie más que pues la voluntad del auditorio que quisiera pues compartir, juntarnos un rato. Aquí, en la educación, en esta ocasión, este año, y no solo para el campo y de la ciudad, sino para otros espacios, no va a haber este recurso. Entonces pues cada quien se rascará con sus propias uñas y ya veremos qué se puede sugerir para ese 10 de abril, que me parece que cae domingo, no he revisado perfectamente bien, pero me parece. Lo que sí sé es que la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas está haciendo una propuesta al programa del campo de la ciudad y a Radio Educación, ya que el programa ha venido cubriendo las aventuras de esta red de ecoturismo comunitario desde 1999, nos recuerda en una solicitud de evento, dice Red de Ecoturismo Comunitario. Ahí nos están proponiendo que la celebración del 10 de abril, que aquí no se va a llevar a cabo, o probablemente, si nos dan chance de usar nuestro espacio, porque estos son espacios de la sociedad, no del gobierno, que pues estamos recreando. Entonces, ¿qué se propone para entonces? Lo que aquí nos propone esta red es que este aniversario 27, que se cumple el 10 de abril, y el aniversario, perdón, número 19 de la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, cumple 19 años, nosotros 27, la red 19, y nos proponen caminar juntos para cumplir objetivos comunes para la sociedad y su ambiente. En eso estamos perfectamente de acuerdo. La propuesta que nos están haciendo es armar este festejo, este aniversario mutuo del campo y de la ciudad y de la red de ecoturismo, armarlo, pero haciendo un viaje. Es lo que nos proponen, hacer el viaje que ellos planean regularmente. Entonces están sugiriendo hacer un viaje conjunto a su zona de trabajo entre el 22 y el 24 de abril, del 22 al 24, y bueno, eso es lo que propone La idea es, si se junta gente, se hace el viaje; si no se junta gente, si hay que trabajar como normalmente ocurre, pues entonces no se haría. Aquí no va a ocurrir eso, de celebración. Es decir, sí puede ocurrir, si tomamos la decisión, no va a haber recurso del proyecto, de la estación, y pues así es como estamos. Si usted desea hacer alguna sugerencia, propuesta, pues márquenos 41 55 10 60. Yo particularmente, Marco Díaz León, no estoy en condiciones familiares de dejar asuntos pendientes importantes de la familia, en mi caso particular. Por lo tanto, pues si se apuntan, pues adelante. Yo no iría, probablemente Sergio sí, no sé. Agradecemos la invitación, felicitamos los 19 años, qué bueno que lo estén cumpliendo. La red de ecoturismo comunitario dice RECT, Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas. Bueno, si gusta usted participar en la consulta de este programa, márquenos 41 55 10. Si quiere usted anotarse o más información sobre este viaje propuesto, puede también marcar directamente a la red de ecoturismo, que es el teléfono es el 57 73 18 61. Repito, 57 73 18 61. Por lo pronto vamos a ponernos a escuchar otra pieza, la que sigue, por favor, Raulito. Y ya son 5:37 antes de pasar a nuestro semanario, y esto es El Buey. ¡Ay, ay, ay! Thank you. Esto que escuchamos fue El Buey, del disco de la plegaria musical del mariachi. Ya son 5 de la mañana con 40 minutos. Es momento de pasar a nuestro servicio del Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Por favor, Raulito. Gracias. Inicio a este servicio, al Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, iniciando con el pasado miércoles 16 de marzo. Aquí destacamos que la insistencia del gobierno en concentrarse en el basurero de Cocula para los padres y familias y solidarios de los 43 hasta la fecha continuando desaparecidos, no representa la verdad sobre los 43, dice, eso lo dicen las familias, pero también lo dice el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Dice que los especialistas que realizan el nuevo peritaje en el basurero de Cocula se encuentran en la elaboración del dictamen final, mismo que presentarán antes de terminar este mes, este que estamos corriendo. Las familiares y amigos de los desaparecidos se reunirán con la señora titular de la Procuraduría General de la República a fin de conocer el avance de las líneas de investigación para localizar a los estudiantes desaparecidos. Hay muchas dudas todavía, y pues esto, por lo visto, para ellos no representa la verdad histórica que quisieron imponerles. Nos dice la nota de César Arellano García. Y se endurecen, como ya nos hemos percatado, las medidas por contingencia. El señor Miguel Ángel Mancera arremete contra la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Quién sabe qué están haciendo, pero por lo visto no están en lo correcto. Por otro lado, Peña Nieto pide a la Semarnat convocar a una reunión para definir acciones más estrictas. Dice, pues que se pongan de acuerdo para empezar y que lo hagan técnica y científicamente, de modo que sea correcto, no nada más por caprichos políticos. Esta comisión, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, no ha hecho nada, señala el Ejecutivo local, Mancera. Y también se dice que el gobierno de la ciudad está cumpliendo su parte. Él dice, hoy no circularon, hace una semana, los vehículos con engomado rojo, sin distinción del holograma. Fue el caso mío, que llegué aquí a Radio Educación, y aquí es donde me enteré que no podía yo circular si tuvo que quedar aquí en el coche. Es una falta de previsión y también una falta de respeto hacia la población si no hay información adecuada y de calidad sobre la situación del aire en la Ciudad de México. Es mortal el aire que estamos respirando, pero así seguimos, por lo visto. Aún, esto fue el miércoles pasado, la nota de Gabriela Romero Sánchez y Alejandro Cruz. Ninguna demarcación, ninguna delegación se salva del caos y corrupción inmobiliarios, dice la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de esta ciudad, que tampoco sirve para gran cosa, ni la CAME, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ni la PAOT. Ahí está nada más es el nombre y el gasto, porque son instancias que se llevan una lana. ¿Y para qué sirven? El caos inmobiliario continúa, la contaminación continúa y la falta de respeto hacia la ciudadanía continúa. La nota de que no ocurre nada, se requiere la aplicación, dice, firme de la ley para detener el crecimiento urbano desordenado. Pues a ellos les toca y no lo hacen. En donde yo vivo, por allá por el sur, por Santa Úrsula, siguen construyendo edificios enormes en una zona histórica de Coyoacán. Y pues, ¿qué hace la PAOT? Ahí nos vinieron también a imponer un edificio del señor Ebrard, a pesar de la oposición de la gente. Queríamos un parque y dijeron no, edificios, coches, con o sin PAOT. Bueno, mi comentario más la nota de Raúl Llano Samaniego. El jueves 17 de marzo fue el tercer día de la emergencia ambiental. Se sumaron más autos a la restricción vehicular, ahí sí ya empezaron a avisar más, y ahí sí empezaron ya, me parece, por lo que he leído, que estuvieron quitando placas y sí sancionando a las personas que estaban circulando. Hace 17 años que no se decretaba ninguna contingencia ambiental en este mismo lapso. En 1998 fueron cinco días que se decretó la contingencia. Aquí ya fueron tres, después de 17 años. O sea que en materia ambiental estamos perfectamente mal. Entonces, en ese día, el jueves pasado, no circularon algunos vehículos, sin importar el número del holograma y sí el engomado. La CAME, la mentada CAME, la Comisión Ambiental Metropolitana, confía en el viento. Es como, hay que rezar para que se levante la contaminación. Increíble. La nota de Gabriela Romero Sánchez. Y a sabiendas de que un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió del riesgo de no atacar contaminantes, esta comisión, este estudio, fue coordinado por Claudia Sheinbaum y entregado al gobierno en enero de 2015. Por lo visto se los entregaron y ahí se quedó dormido. El estudio se tituló la propuesta de políticas para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la zona metropolitana del Valle de México, el ANAM. Pues por lo visto no les importó demasiado, porque aquí se ve que es una locura, ya que, bueno, por un lado está el estudio, por otro lado se está... nos estamos enterando de que hay más de 600,000 automóviles que les dieron el holograma 1 o 2, y del 1 o 2 pasaron a 0, y ya están circulando ahí. Pues yo creo que para quedar bien Mancera con la ciudadanía, para que votemos por él, lo cual dudaría yo mucho, pero... pues si esa es su política, pues se va a lograrlo, estancar a la ciudad e inmovilizarla. Lo del estudio de la UNAM es una colaboración de la misma institución, y la nota de los 600 y cacho mil autos que sí ya están circulando, a pesar de no haber estado integrados en el programa No Circula, o más bien de haber estado integrados sin circular. La nota de Alejandro Cruz Flores. Habrá una norma emergente para mejorar la verificación de automóviles. Habrá. ¿Sabe cuándo? En 2017. Está rebasado el sistema de control de gases de dinamómetros. Eso lo admite la Semarnat. Pero bien que está la comisión esta ambiental metro megalopólica. Dice la nota, sin temblar la mano, debe revisárselo y no circula. Eso lo demandan legisladores. Pero La respuesta es sí. En 2017, a ver cuántos ya estaremos muertos para entonces, por respirar este aire cochino. La nota de Roberto Garduño, Enrique Méndez, Andrea Becerril y César Arellano. Y en otro orden de asuntos, con relación a los ojetes, dice esta nota que se basará en la ciencia, la decisión de México sobre transgénicos. ¿En qué ciencia? ¿En la que está al servicio de las empresas transnacionales o en la que está al servicio de la gente? Pregunto. Esto lo dijo la Zagarpa y dicen que... Bueno, también la FAO dijo que las semillas transgénicas es un mito, no van a elevar la productividad, no es nada, es nada más un negocio. Y sin embargo, estamos en eso, estamos dentro de una demanda colectiva para pararlos, porque el gobierno no lo hace. Al contrario, Zagarpa y Semarnat están apoyando las transnacionales. ¿A qué ciencia? Pregunto yo. La nota es de la redacción. El viernes 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, que en este caso fue la desexpropiación, ya, esto ya está en manos de los extranjeros y de propietarios privados. Condenar ataques a activistas, piden a Peña Nieto organismos diversos extranjeros. Y estos organismos temen que se criminalice a defensores de derechos humanos. Esto es lo que nos dice esta nota de José Antonio Román. Dictan jueces, tres jueces, auto de libertad de la comandanta Néstora Salgado, y salió de la cárcel el día pasado, viernes 18 de marzo, salió de la cárcel. Buena noticia. La lideresa de la policía comunitaria fue absuelta de los delitos de secuestro y homicidio, pero esto no obstó para que estuviera 2 años y 7 meses presa, para que le digan: ay, nos equivocamos, pase usted. La nota de Alfredo Méndez. Y dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no hubo aval a indiscriminada circulación de autos. No hubo aval por parte de la Suprema Corte de Justicia, que así lo estuvo manejando el gobierno capitalino. Según que la Corte otorgó amparos solo a los solicitantes y no ordenó modificar la verificación. Para sorpresa de los ministros, el jefe de gobierno capitalino otorgó efectos generales a la resolución. Resultado, más de 600.000 autos circulando en la ciudad, en la megalópolis. Esto es lo que dice la Suprema Corte. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Hay que controlar esta situación. La nota es de Jesús Aranda. El sábado 19 de marzo, dice doña Néstora Salgado, la comandanta, seguiré la lucha para liberar a presos políticos. Y esta se compromete, al salir de la cárcel de Tepepan, a eso, a apoyar la lucha para liberar a presos políticos. No me pusieron condiciones para excarcelarme, soy inocente. Tengo la cara en alto, no me avergüenzo de nada. Eso es lo que declaró al salir la gobernadora. Y dice que gracias al exgobernador Ángel Aguirre pasé tiempos horribles. Esto dice la nota de Georgina Saldierna y Josefina Quintero. Y en espera de resultados creíbles, organismos no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, piden prorrogar 6 meses más la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, del GIEI, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque creemos que ellos no pueden llevar a resultados, nos pueden llevar a resultados más creíbles. Nos dice esta nota de Sergio Campo. Y también del sábado pasado, piden expertos aplicar medidas drásticas contra contaminación ambiental en la megalópolis. O sea, va, es el distrito más algunos estados. Instan a privilegiar el transporte público y restringir de manera significativa el uso de automóviles. Pues a ver, es, queremos verlo, porque ahorita está lleno de verdes que compiten, corren, apachurran y hacen lo que se les pega la gana. Estas peceras, bueno, antes eran peceras y las combis o las colectivas. Se requieren cambios estructurales, aunque sea poco populares, dice el Centro Mario Molina. Y la nota es de Emir Olivares y Carolina Gómez. El domingo 20 de marzo destaco una nota: sobreviven sin agua suficiente, 14 millones de personas en México. Lo que hablábamos con relación a las historias, al corazón del agua. 14 millones de personas en México, sobre todo en el medio rural. Autoridades calculan la oferta sobre datos ficticios, dice académicos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, así como Universidad Autónoma de Querétaro, y dicen que en el mapa de la crisis hídrica el país parece enfermo de viruela. A las gráficas de enfermedad ambiental corresponden otras de conflicto social. La nota de Blanche Petrich. El lunes 21 de marzo están en agonía sistemas de pensión y jubilación de grandes sindicatos como ferrocarrileros, petroleros, electricistas. Los fondos sufrieron quebrantos. Varios fideicomisos se sumaron por mala administración y saqueos y corrupción. La nota de Patricia Muñoz Ríos. De casi 10.000 indígenas en la cárcel, solo 15% han tenido asistencia de un traductor. Un compa mixteco ya lleva 7 años preso y apenas está entendiendo por qué lo están acusando. Hay un déficit, por lo menos en Oaxaca, de 70% de especialistas para cubrir 176 variantes lingüísticas. La nota de Blanca Juárez. Se registran solo 11 días con aire limpio en lo que va del año 2016. 11 días. Ya estamos en el tercer mes, casi a fines del tercer mes, y solo 11 días con aire limpio. Por eso luego no puede uno ni respirar o damos malas lecturas, porque la calidad del agua, digo, del aire, de todo, está muy poco deseable. Durante más de 2 meses se rebasaron los límites de partículas suspendidas, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Medio Ambiente local, y están al alza las declaraciones de contingencias, pero no hacen nada. La nota de Alejandro Cruz Flores. Transgénicos, plagas, pesticidas y cambio climático están acabando con las abejas y con la gente, añado. Tienen efectos letales sobre especies polinizadoras, incluidas las mariposas y aves. En consecuencia, ha bajado la producción de miel a menos de la mitad, señalan apicultores en nota de Matilde Pérez. Última nota, la del día de ayer, martes 22 de marzo, otra de contaminación ambiental. Está paralizada desde 2015 la actualización de normas sobre la calidad del aire. En el país la contaminación provoca alrededor de 20.000 muertes anualmente. los institutos de ecología y cambio climático como el de la salud pública dieron a conocer el proyecto Respira el año pasado, pero a nosotros no nos dieron a conocer ningún proyecto a la sociedad. Señalan que hay atrasos de pautas de medición, ya nos habíamos dado cuenta, la nota de Angélica Enciso. Con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Sin maíz no hay país y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Bueno, pues ya son 6:02 a.m, casi 3 minutos, y esto es su programa del campo y de la ciudad. Tenemos llamadas. Doña Basilisa Ángeles nos llama de Iztapalapa. Buenos días a todos, un abrazo también para todos. Del campo y de la ciudad debería de ser, de transmitirse durante más tiempo, porque es importante el programa. Por medio de este conocemos la cultura cuando a veces la ignoramos. La cultura, la costumbre de los pueblos, la comida tradicional, por medio de las personas que vienen al programa a colaborar o a participar. Por medio de la música también aprendemos, conocemos y demás elementos, la historia. Ojalá hubiera gobiernos para bien y no para mal, que estos días que son de paz, ojalá los respetáramos. Ya ven ustedes lo que pasó con los atentados de Bruselas allá en Bélgica. La paz debería de ser todos los días. Añado, paz con justicia y dignidad. También nos llamó Esther Hernández Domínguez, gracias, igual que doña Basilisa. Dice doña Esther que cuando el señor Peña andaba promocionándose para presidente, prometió muchas cosas y ahora en cambio anda vendiendo todo, principalmente el petróleo, y todo ha sido sin participación del pueblo de México. La reforma educativa, la laboral, ya estamos viendo los resultados. El gas ya casi cuesta 300 pesos un tanque de 20 kilos. En el año 1968 o 69 costaba 19 pesos el mismo tanque. Y el salario era de 21 pesos. Alcanzaba para otras cosas. El pueblo ya no participa en las decisiones. En el gobierno nos envuelven como noticias espectaculares una tras otra y tapando lo que verdaderamente sucede en el país. Alfonso Hernández es ex ferrocarrilero, nos llama de Cotepec, y dice que acerca de la expropiación petrolera hablamos mucho y no lo hacemos de la expropiación ferrocarrilera de 1998, ciertamente. Fuimos 90.000 personas, trabajadores, lanzados a la calle, y para sobrevivir hacemos labores inadecuadas a nuestra preparación. El charro Víctor Flores se forró las bolsas de millones de pesos a costa de los ferrocarrileros. Y en su caso, en el caso de Alfonso Hernández, es que tengo ganada mi jubilación, pero no me han pagado después de 18 años. Les gané al Seguro Social y a Ferrocarriles Nacionales en un juicio y se ampararon para no pagarme. Mi motivo para seguir adelante es del campo y de la ciudad, fíjate. Pues también el motivo para este programa del campo y de la ciudad es el auditorio que, como el compa Alfonso, pues hacen posible esto con voz crítica y propositiva. También nos llamó Roberto Martínez. Los errores de la NATO, obligados por los vecinos OTAN, sí, por los vecinos hitlerianos en la organización del Tratado del Atlántico Norte, obligados por los vecinos hitlerianos que nos robaron medio país, sacando y han matado a cientos de migrantes que buscan un patrimonio. Están pagando en carne propia su ideal de someter a países débiles a sus designios en una escena de mercado popular. En Yemen, un avión agresor lanzó una bomba y hubo decenas de muertos, niños, señoras, ancianos, y no era un campamento militar, estaban comprando su carne, semillas, verduras. Luego dice más adelante, no era un campamento militar. Dudo mucho que sean del Estado Islámico los que provocaron estos bombazos en Bruselas, y si fueron ellos, queda el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Que tengamos un buen día igualmente. Pedro Mireles dice que en México hay condiciones de ofrecer asilo a personas de Siria en zonas áridas a las cuales están habituadas. Ay, señor. Arturo Hernández, hola, hermanos radioparticipantes, radioescuchas. El fanatismo es un mal que afecta a la mente, algo así como lagunas mentales, y más, en días pasados los señores del gobierno aclamaban y veneraban al señor que vino del Vaticano. Los señores del gobierno no saben, o ya se les olvidó, el legado que nos dio y nos dejó el benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Ah, pero este 21 de marzo lo conmemoraron. ¡Qué cinismo! Demagogia pura. Los señores del gobierno, la historia los pondrá en su lugar. Abrazotes para el equipo y para Marco. Igualmente. Ya son 6:08 a.m. Escucha usted el campo y de la ciudad. Y vamos a escuchar una musiquita. Más música. La 14, por favor. Raulito, ya se está preparando nuestro compa Raulito para descansar. Pero por lo pronto, por favor, vamos a escuchar Ecos del Alma. Bueno, ya son 6:10 a.m. y escucha usted el campo y de la ciudad. A continuación, como lo hicimos la semana pasada de programar algunos testimonios que de una entrevista que realizó nuestra amiga, compañerita, colega Francia Gutiérrez a diferentes participantes de la demanda colectiva. Hizo un video, así lo puede usted buscar, demanda colectiva maíz.org, ahí puede revisarlo. Vamos a escuchar a continuación al compa Raúl Hernández García Diego, quien dirige una empresita que se autosustenta con la producción de amaranto y que también han trabajado mucho con la cuestión del agua. Ahora se incorporó también a la demanda colectiva. De su experiencia nos habla Raúl Hernández García Diego. Me llamo Raúl Hernández García Diego, soy director general de Alternativas y Procesos de Participación Social. Yo quiero argumentar en torno a un documento que se llama La Opinión, que emitió CONACYT a petición del juez respecto de las implicaciones que esta medida cautelar puede causar o no a la investigación científica. Llama la atención en primer lugar de esta opinión de CONACYT que se sale de tema, se sale de la litis cautelar. Es, en filosofía le dicen, es ignorancia elenchi, no sabe de qué está hablando, porque dedica la mayor parte de su escrito a defender a la biotecnología. Y eso está fuera de lugar. Nosotros no estamos atacando, ni poniendo en juicio, ni negando la validez de la biotecnología. Lo único que estamos solicitando en la medida cautelar es que se detenga durante el tiempo de duración del juicio la liberación de permisos que permitan liberar al ambiente maíces transgénicos, adulterados. En segundo lugar, los datos del CONACYT que presenta ellos mismos no respaldan su opinión, las conclusiones a las que llega, porque la disminución, cuando observamos el historial de las solicitudes de siembra de maíces transgénicos, vemos que estos llegan en el 2005, cuando se publica la ley de bioseguridad, disminuyen casi totalmente las solicitudes de investigaciones públicas. Solamente se mantienen solicitudes de empresas privadas. Entonces, esto es el 2005. Nuestra medida cautelar nos fue otorgada en el 2013 para defender el maíz. Y desde entonces no se ha presentado ni una sola solicitud de investigación pública que obre en el expediente. Tercer punto que queremos resaltar por la importancia que tiene es que esa medida cautelar que ha protegido el patrimonio alimentario mexicano, el juez, el magistrado que la otorgó, obliga a Semarnat a abstenerse de efectuar procedimientos tendentes a la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados del maíz, así como de otorgar los permisos relativos. Pero precisa el magistrado, sin perjuicio de que puedan efectuarse estudios científicos que determinen la viabilidad o no del otorgamiento peticionado, con lo que de ninguna manera se impide la investigación. Por el contrario, el magistrado dice, pueden continuar haciendo investigación científica. Pues eso es lo que nos platica Raúl Hernández García Diego. Son como avances de parte de la gente que participa en el contexto de la demanda colectiva. Hay desde el activismo, desde la legalidad, desde la producción, desde la defensa de los derechos humanos. Hay una amplia gama de participantes ahí, incluyendo científicos. Más adelante vamos a escuchar la palabra de Elena Álvarez Buya, la doctora Elena Álvarez Buya, que ya también estuvo aquí en el programa en varias ocasiones, me decía, y que vamos a seguir invitando, ya que tú tienes la disposición de participar y de aportarnos sus experiencias. 6:15, prácticamente aquí del campo de la ciudad. Vamos a brincarnos a la 16, por favor, Raulito. Y este es el mariachi de Zitácua interpretando Los Parabienes, por favor. Thank you. triste. Esto es para bien de, para bienes del mariachi de Zitácua, que se, es el hombre que se, que ya se murió, y le da las, los adioses a sus padres, a sus amigos, a sus compadritos, y así. Esa muerte que es la normal, la muerte normal, no la que actualmente es normal por violencia o por con intoxicación o por contaminación, que esa es la muerte de ahora. Y tenemos un par de llamadas. Nos llamó la niña Adriana de Tlanislahuaca, de la costa de Chica de Guerrero, pero se le cortó la llamada. De cualquier manera, le mandamos un abrazo afectuoso a la querida niña Adriana, que había quedado de enviarnos una música, y pues todavía no, a lo mejor es difícil hacerlo desde allá, desde la Costa Chica, pero de cualquier manera te mandamos un fuerte abrazo, Adriana. Y también nos llamó María del Socorro Moya, ella de Río Verde, San Luis Potosí, mientras la niña es de Tlanislahuaca, de la Costa Chica. De San Luis Potosí, María del Socorro Moya nos dice que Radio Educación se escucha con dificultades, ya que la interfiere una radio de Guadalajara que transmite pura música de narcos. No solo hay música de narcos, mire qué bonita música estamos escuchando, María. Y cambia, diciéndonos que en alguna ocasión escuché a una doctora Moya del Instituto de Botánica, que una mazorca de maíz criollo tiene entre 200 a 320 granos, cada mazorca. De un grano se transforma en más de 300, fluctúa, depende de qué tanto buena está la tierra, qué tanto la cuida uno, qué tanto le llueve, pero esa es la fluctuación. Ella, María del Socorro Moya, dice: me he dedicado a la siembra del maíz, y la mazorca, una mazorca tiene de 10 a 12 surcos o caminitos, son hilos de granos de la mazorca. Y dice que aquí, ahí donde labora, es un centro citrícola, pero conozco del asunto de la siembra del maíz. Estoy de acuerdo con los programas del campo y de la ciudad. En cuanto a la programación musical de Radio Educación, me gustaría más música mexicana, y que siga Marco con su noticiero, porque acá no llega el periódico La Jornada. Los quiero mucho, saludos y abrazos. Igualmente te queremos mucho, María del Socorro Moya, que nos, toda esta gente querida que nos da el camino que vamos a seguir aquí en Del Campo y de la Ciudad, mientras estemos aquí en este mundo y en esta estación, porque también estamos en la cuerda floja. No tenemos pacificación, no tenemos nada más que el afán de servir al auditorio. Ya son 6 de la mañana con 23 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Vamos a una música antes de un testimonio, y nos despedimos de este disco, no, de uno de los dos discos de la plegaria musical del mariachi. Vamos a la que sigue, por favor, Gonzalito, creo que es la 17, por favor. Es un minuet, todos son minuetes, y es el mariachi de Zitácua. Otro minuet escuchamos con el mariachi de Zitácua. Y son 6:26. Nos llamó Ramiro Robles. Él dice, soy de Michoacán, de Guanique o de Morales, entre Morelia y Zacapu. Desde hace como 10 años provocan incendios para vender forrajes para el ganado. Se cree que son provocados porque esto ocurre todos los años. El año pasado llovió en febrero y no pudieron hacerlo. Entonces sí crecieron los pastizales. ¿En qué instancia se puede denunciar esto para evitar los incendios? Saludos, compañeros comprometidos con la sociedad del campo y de la ciudad. Gracias, Ramiro Robles. Pues yo creo que la instancia sería la Zagarpa, pero pues estamos viendo que luego más bien están apoyando otras iniciativas y no tanto las de mejorar el campo mexicano. Pues están ahí apadrinando a Monsanto y a otras transnacionales con los transgénicos. Pero pues sería esa. Ahí es donde estaba el servicio forestal y con ellos son con quienes se debe de... Pero yo no sé si exista todavía esa instancia. Trabajé muchos años en ese servicio y sí, nos dedicábamos, entre otras cosas, de manejo forestal sustentable al asunto de los incendios. Ahorita, pues quién sabe, disculpa, pero no estoy muy actualizado en eso. Pero, pues, en cada estado hay una instancia de la Zagarpa, a ver si sirve de algo. Gracias por llamar. La hora son 6:28. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. A continuación, la palabra de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, en voz de Elena Álvarez Buya, la doctora Elena Álvarez Buya, quien es la presidenta de la Unión de Campesinos Comprometidos con la Sociedad. Vamos a escucharla, por favor. Soy Elena Álvarez Buya, investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Ecología de la UNAM. Estoy coordinando junto con otras tres investigadoras el laboratorio de genética, epigenética, desarrollo y evolución de plantas en el Instituto de Ecología de esta Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo a la Ley de Bioseguridad, que tiene un régimen especial de protección justamente para estos cultivos que se originaron y se diversificaron en el territorio mexicano, que implica el que no pueden ser contaminados o arriesgados por la liberación de maíces o de cultivos transgénicos en otros casos, y que se requiere la aplicación irrestricta del principio de precaución. Esto quiere decir que si nos vamos a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, no tendríamos que estar aquí discutiendo. El gobierno de México ya tendría que haber declarado una prohibición permanente a la liberación a campo abierto de cualquier cultivo transgénico para todos aquellos casos en los cuales se trata de cultivos que se originaron y diversificaron en este país, como es el caso del maíz, del frijol, de la calabaza, de los chiles y de decenas de otras especies. Un argumento más, y es que no puede haber coexistencia entre estas dos formas, estas dos propuestas civilizatorias y tecnológicas de producir alimentos, en particular nuestro alimento básico. El que proponen las corporaciones, que implica grandes extensiones de terreno sembradas con estos maíces transgénicos tratados con tóxicos como el glifosato, con todos los riesgos y peligros que esto tiene, y la agricultura distribuida en minifundios de 2 hectáreas en manos campesinas, manejando estos acervos de semillas con el intercambio y la selección que se requiere para que esta riqueza, esta diversidad se mantenga en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque no importa dónde se liberen los maíces transgénicos, aunque no haya ahí a pocos metros, decenas o cientos de metros, eventualmente esas semillas van a encontrar su paso a poblaciones de maíces nativos iba a empezar el proceso de contaminación del cual hablaba, irreparable y también impredecible en términos de sus impactos e inaceptable desde el punto de vista cultural. Inaceptable desde el punto de vista cultural, ya lo dijo la voz sensible de la científica Elena Álvarez Builla. Me parece que me equivoqué, dije unión de campesinos, no, es unión de científicos comprometidos con la sociedad. Pero ya esto está un poco mezclado, por ahí habló alguien, dijo que el programa éramos comunicadores comprometidos con la sociedad. Pues sí, así es, nos quedó al tiro el nombrecito. Bueno, otras llamadas. Rubén Cruz, de la red de turismo, ecoturismo ahí sí campesino, no científico, comunitario de los Tuxtlas, dice que ojalá muchos amigos y amigas radioescuchas puedan asistir al recorrido especial por el aniversario del programa del campo y de la ciudad, del que hablé hace ratito, esta invitación que nos hicieron llegar amablemente, la cual algunos no vamos a poder participar, otros probablemente sí, como Sergio Canales. La intención es interactuar con las campesinas y compañeros de las comunidades y con la naturaleza en su conjunto. Eso es lo que suena muy, muy interesante. Lástima que no se pueda. Bueno, ojalá que puedan disfrutar de este paraíso dentro de nuestro país que se conserva gracias a la gente de estas comunidades. El recorrido tendrá un precio especial en el que los propios interesados, integrantes de la red, estarán reduciendo sus costos para que esté al alcance de más personas. Por otro lado, nos recuerda Rubén que el día de hoy saldrán por la noche el recorrido de Semana Santa, normal, a precio normal, no dice cuál es. Regresaremos el domingo en la noche y todavía nos quedan algunos lugares, 10 lugares para ser más preciso, para visitar la playa en lancha. Iremos a una cueva, al mar, visitaremos un escondrijo de piratas antiguo de piratas, porque hay también piratas modernos, este es antiguo. Estaremos en la comunidad Roca Partida, estaremos en una comunidad de la red que se llama El Apompal, 20 personas, y Las Margaritas, otras 20. De regreso pasaremos a visitar Tlacotalpa, en Veracruz. Desayunaremos y comeremos allí. El paquete incluye todo: transportación en autobús, camionetas hacia las comunidades, los recorridos en lancha, los guías de las comunidades, las comidas, desayuno, comida y cena, y excepto una sola comida en la playa que pagaría cada quien, y también que decida también dónde comer. Por supuesto, incluye hospedaje en las cabañas de las comunidades. Nos deja su teléfono, hoy salen por la noche, hay todavía algunos lugares, 10 lugares dice el teléfono. Hoy salen por la noche, si usted se anima, marque de una vez, es el 57-73-18-61. Repito, 57-73-18-61 es el teléfono de la red, de esta red que se llama, a ver, para ser más preciso, Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas SC. El proyecto es Ecoturismo Campesino, un encuentro con la naturaleza, la cultura y contigo. Pues esta es la invitación. Es un poquito corto desde mi punto de vista, son que 4 o 5 días, y está lejos, son varias horas. Bueno, pues ojalá que les vaya muy bien, y si usted se anima, pues marque el teléfono, repito, de la red de ecoturismo, es 57-73-18-61. Ernesto Guerrero también nos marcó, él habla de Molino de Rosas. Antes era todos los miércoles, ahorita yo creo que ya le cuesta más trabajo hablar por la cosa de la chamba y la movilidad. Seguramente alguna vez que lo vi, platicamos también su compañera y a sus hijas que ya son grandes, aquí las conocimos de chiquitillas. Un abrazo, Ernesto, a las güeras de rancho, Y nos dice Ernesto Guerrero que todos los del campo y de la ciudad deberíamos unir fuerzas para librarnos del mal gobierno y las transnacionales. Cuidemos a nuestra madre tierra. Un abrazo. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, el deseo de librarnos del mal gobierno y las transnacionales, pues hay que echarle ganas para que esto ocurra, porque sí está pesado. 6:36 en el campo y de la ciudad. Vamos a otro minuet. Estos son puros minuetes, de hecho así se llama, Velada de Minuetes en la Catedral de Guadalajara, 1994 fue la grabación. Vamos a escuchar un minuete, el 1, del mariachi de Apatzingán. De Apatzingán, Michoacán, tierra caliente y bien caliente. Y ahora con todo el crecimiento de la maña por esos rumbos, por todo México, por todo el país está ocurriendo. Y tenemos algunas llamadas. Gilberto Sánchez, de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, dice: compañeros de la ANUE, los invitamos para este próximo 5 de abril a las 9 de la mañana a ir a las oficinas de la empresa de clase mundial para decirles, exigirles que detengan sus abusos y, si quieren reducir las pérdidas, que castiguen a los grandes consumidores de luz. No se pasen de listos con nosotros, porque estamos más bravos que un león. Quítense de aquí. Invitamos a mucha gente, tráiganse hasta el perico, de ser posible. Y nuevamente mostremos el músculo, queridos contlapaches, dice Gilberto Sánchez. Gracias. Esa es la invitación para los que tengan que defenderse ahí de la empresa de clase mundial. Lucio García, de Xochimilco, dice: si queremos bajar los IMECAS, no necesitamos traer gente del extranjero permitiendo que los discos de no estacionarse permitan estacionarse. Con esto ganaremos muchas horas con los motores apagados. Un ejemplo, el estacionamiento de CU, que le caben un montón, como 2,000 autos, ahora sigue como corralón de coches. Ojalá y pongan atención en esto, ya que quien habla es un universitario. Felicidades al programa. Y también nos llamó Álvaro Díaz, él felicita al programa y sugiere que este sea a diario y, de ser posible, repetirlo en las noches, en las tardes. Y también queremos que Radio Educación tenga frecuencia modulada. Le recordamos que la consulta que estamos haciendo es sobre el programa del campo y de la ciudad. Si quiere opinar sobre la educación, se vale, pero no es el objetivo de esta consulta. Es sobre el programa, ahora que estamos cumpliendo, vamos a cumplir el próximo 10 de abril 27 años. Así es de que, y no sabemos cómo se va a hacer aquí la cosa, porque según no hay lana, a lo mejor ni chance nos van a dar de juntarnos aquí. Pero si decidimos juntarnos, nos vamos aquí enfrente, si aquí no nos dejan, lo cual dudaríamos mucho, porque pues la autoridad no se ha opuesto a que ocurran estas cosas. A lo mejor no hay lana, pero el espacio pues es del pueblo. 6:42, escucha usted del campo y de la ciudad, y vamos a ir a otro testimonio de la demanda colectiva, pero antes vamos a cambiar tantito a otro mariachi. Vamos a escuchar las 6, por favor, Gonzalito. Este es otro mariachi, es el mariachi de Chuícete. Vamos a escuchar el minuete número 6. Pero con otro mariachi. Ese es el mariachi de, así se ha de llamar la comunidad, Chuícete. No tengo idea de dónde sea, pero sí, soy así como muy tradicional, muy indígena. mariachi indígena. Chuisete. Ah, dice mariachi de Jesús María Chuisete Nayarit, probablemente hasta Huirrárica. Vamos con ahora a continuación con más testimonios del video sobre la demanda colectiva que hizo nuestra querida amiga Francia Gutiérrez, que por cierto la invité para venir el próximo programa para que nos hable, actualice la situación de la demanda colectiva, y es parte de esta propuesta. Y vamos a escuchar a continuación los testimonios pegados del padre Miguel Concha, de Emiliano, de allá de Tlaxcala, y de Elena Álvarez Buya. Por favor, Gonzalo Arteaga. Creemos importante que ahora sea todo el pueblo de México, todos los ciudadanos y ciudadanas, todos somos consumidores de maíz, y muchos todavía en circunstancias muy precarias, pues son comunidades y pueblos que cultivan el maíz, pues se sumen a esta acción, que ciertamente desde su origen ha sido una acción judicial, ha sido un instrumento jurídico que hemos venido manejando ante los tribunales de muchas maneras y con muchos argumentos sólidos, pero también ha sido un movimiento social que necesitamos que sea cada vez más numeroso y cada vez más fuerte, para que alcanzamos la justicia que todos los mexicanos y mexicanas merecemos. Mi familia y yo hemos trabajado las parcelas, hemos sembrado diferentes tipos de maíces criollos nativos, pero no solamente quiero hablar solamente de los maíces. Estos maíces nos dan esa facultad, nos dan ese privilegio de que con estos maíces podemos acompañar otros cultivos, como es el frijol, como es el haba, como es la calabaza, como es el chícharo, el tomate, el chile, u otros más que se puedan asociar con los maíces. Y sentimos que son muy importantes porque, a diferencia de los otros maíces, que son los maíces híbridos y ahora los transgénicos, con esos maíces ya no se puede asociar, ya no se puede combinar, digamos, otros cultivos que son fundamental para la alimentación familiar campesina. Si llega un momento en que un número suficientemente grande de estos transgenes empiezan a moverse de población en población y se empiezan a acumular, va a haber impactos en estas plantas no deseados que van a cancelar la posibilidad de que los campesinos sigan de manera autónoma y comunitaria intercambiando y seleccionando las variedades nativas. Y si en este trabajo campesino de intercambio y de selección, estas variedades nativas se van a desaparecer. Lo que se puede resguardar en los bancos de germoplasma es solamente alrededor del 10%. Con estos datos científicos, que han estado ya corroborados varias veces por diferentes estudios y por las experiencias en los casos en los cuales se ha liberado este maíz, queda totalmente sustentado el que la única decisión del gobierno, coherente con la ley y con el bien público, el interés público, es no permitir la liberación a campo abierto del maíz transgénico y de ninguna variedad transgénica para los cultivos que se originaron y diversificaron en México y que hoy en día son el sustento de la alimentación, de la agricultura y de la soberanía alimentaria de este país. Esto fue el mariachi de Apatzingán después de los testimonios con relación a la demanda colectiva. La semana próxima, el próximo programa, va a estar con nosotros Francia Gutiérrez. Ella fue quien hizo las entrevistas y me autorizó a compartirlas aquí, para que nuestro auditorio se entere de cómo va este asunto de la demanda colectiva. Ya son más de 2 años con la suspensión de la siembra de maíz transgénico, porque hay una demanda colectiva, una acción colectiva en defensa del maíz, y pues ojalá que logremos la victoria, aunque yo no soy parte de los 53 que firmaron para seguir el juicio. Sí soy de los solidarios a esta actividad y me parece muy importante. Somos gente de maíz. Ya son 6:54 aquí en Del Campo y de la Ciudad. Una reflexión de San Luis Potosí nos llamó hace rato María del Socorro Moya. Ella dice que una de sus opiniones con respecto al programa es que mantengamos el semanario por la paz con justicia y dignidad, que hago yo los miércoles, y nos dice que allá en su tierra, en San Luis Potosí, en Río Verde, no llega la jornada y no llegan muchas noticias excepto las de la televisión comercial, y eso a los que tienen su nuevo sistema digital. Los que no lo tienen, pues no, ya no pueden ver ni eso, ni la televisión chafa. Pero es lo decía el comentario porque hay gentes de aquí de la ciudad o de zonas aledañas que nos han dicho: ¿para qué se pierde casi media hora leyendo noticias, siendo que podemos enterarnos por otras vías y ocupen el espacio para anunciar asuntos relativos al campo y la ciudad y al tema del semanario por la paz con justicia y dignidad? Pues sí, esto es la paradoja. Aquí nos sobra la información, no en el programa. En el programa nos falta tiempo. Yo me he hecho media hora prácticamente todos los miércoles, que en efecto se podrían usar en más testimonios, en más invitados, que no tengo aquí cola esperando, ni bolas ahí, tumultos esperando para pasar. Hemos perdido mucho la participación directa, pero pues estamos aprovechando el tiempo lo mejor posible. Juan Alcántara nos llamó de la agrupación de locatarios de mercados públicos felicitando al programa y pidiendo a las autoridades de Radio Educación, pidiendo a las autoridades de Radio Educación más tiempo para el programa. Esas son las llamadas. Y creo que ya no nos va a dar mucho tiempo de compartir otros asuntos. Solamente, pues, agradecer su participación. Vamos a continuar con la consulta desde aquí hasta el último miércoles y jueves antes del 10 de abril. El 10 de abril cae en domingo. En 1919, un 10 de abril, asesinaron a traición al general Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. Por eso este programa vive. Él muere a traición y este programa nace también por la fuerza de la movilidad y de la sociedad mexicana. Tenemos todavía el miércoles 30 y el miércoles 6, bueno, miércoles 30, jueves 31, miércoles 6 y jueves 7. Tenemos todavía 2 semanas, oportunidades, los miércoles, 2 los jueves, para recibir sus comentarios de esta consulta por el campo y por la ciudad, del campo y de la ciudad. Y vamos a planear, a ver qué vamos a hacer, si vamos a hacer algo el 10 de abril o si nos vamos a sumar a las movilizaciones que hay Como todos los 10 de abril, se organizan campesinos, diversos grupos, y en una de esas, pues hasta convocamos una marcha del campo y de la ciudad para recordar al general, generalísimo Emiliano Zapata. Ya son 6 de la mañana con 58 minutos y pues prácticamente ya es tiempo de irnos, ¿verdad, Gonzalo Arteaga? O todavía me dedico a hablar acerca de la demanda colectiva que sigue su curso. Se acaba de ganar un juicio más para se amplía la oportunidad de defender a nuestro maíz. Es una buena oportunidad hacerlo el 10 de abril, recordando a Zapata y recordando a nuestro maíz, porque el ejército del sur era un ejército de maíz. Dicen que cuando llegaban los pelones en tiempos de siembra no había nadie en el campo. Pues no, todos estaban sembrando. Todos somos zapatistas ahí en Morelos y en todo México. Vámonos, Recio. Gonzalo Arteaga, por favor. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. Sergio Canales estuvo en asistencia de producción. En los teléfonos, amablemente, como de costumbre, Juan Antonio Vázquez nos apoyó. Sí, tuvimos bastantes llamadas para hacer miércoles de vacaciones de Semana Santa. Muy bueno, gracias a todos los que participaron. Y Marco Díaz León produce y conduce este programa los miércoles. Todos le deseamos que su sol sea brillante. Intlaneste intonatio. Y como digo todos los miércoles, amo quinequis es ínclico colistli, quema tonacayas. No queremos maíz transgénico, queremos maíz de vida. Vámonos, Recio.